Quito, Ecuador y el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Sintonízanos clásicamente en el 940 de los kilohercios de la amplitud modulada, o si no, a nivel mundial en el www.casadelacultura.gov.es. Estamos en vivo, cualquier cosa, llámanos 2220-966. Como ya escucharon, comenzamos con música de Sepultura, porque estamos en la previa ideal para el concierto brutal que mañana dará Cabalera Conspiracy. Y esta, comenzamos de esa manera con Intro y el tema Arise. Son las 20 horas y 11 minutos de este jueves 18 de septiembre del 2014. En el Facebook nos puedes encontrar buscándonos como Aleación Maestra. Dale like, por favor, ahí acolítanos en la moción de apoyar y difundir a las bandas. Pero esta noche estamos con especial de Sepultura, y pues les cuento que Sepultura es una banda de death thrash metal formada en 1984 en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el gigantesco Brasil, por los hermanos Cabalera. Max, de 15 años de edad en la guitarra y en la voz, Igor, de 14 años de edad en la batería. Fueron influenciados en un principio por bandas como Slayer y Dead en la parte musical, y en la parte lírica fueron influenciados por las bandas Venom y Possessed. Al principio sus letras eran de carácter satánico, pero luego pasaron a hablar de cosas políticas y humanistas. En el 85, Paulo Jr. y en el bajo y Jairo Tormento en la segunda guitarra complementan la banda y comienzan los ensayos y los covers. Justamente del tema Dancing Own Your Grave de Motorhead sacan el nombre para el grupo, traduciendo la palabra grave al portugués, y su significado fue sepultura. Junto con la banda Overdose participan en un split y promocionan así su Bestial Devastation, el primer EP, en el año 85, con el cual llamaron la atención del sello discográfico local Cogumelo Records, quienes en el 86 los ayudaron a producir su primer trabajo discográfico, Morbid Visions. De estas dos primeras producciones, les invito a escuchar el tema Necromancer y Crucifixión. Way to the mother ring, so we can't be called. Come and see. creadores de Sepultura, juntos por primera vez en Ecuador. Cabalera Conspiracy. Cabalera Conspiracy llega con un repertorio que abarca toda su historia musical desde Sepultura. Viernes 19 de septiembre, Plaza de Toros del Monte. Entradas a la venta en todos los musicalísimos de Quito y Guayaquil. Cabalera Conspiracy, por primera vez en Ecuador. Esto es Aleación Maestra. Existence. Escuchábamos el tema Crucifixión de Sepultura. Aleación Maestra. Desde su primer trabajo Morbid Visions del año 85, escuchábamos el tema Crucifixión con tendencias bastante satánicas, como lo hacían al principio los muchachos de Sepultura. Estamos en este especial, en este homenaje, que es tremendo, merecido, porque mañana vienen los dioses del metal sudamericano. Así que estamos en este especial aquí en Aleación Maestra. Con el álbum Morbid Visions se hacen conocidos en el movimiento under de su país, o sea, en Brasil. Y en el año 87, Jairo Tormento es reemplazado por Andreas Kisser, guitarrista de mejor nivel técnico. Muestra de esto es la reedición del tema Troops of Doom, que ya lo vamos a escuchar enseguida. Troops of Doom fue originalmente un tema que salió en su primer disco, pero que también se publica en su segunda placa, Esquizofrenia. El cual, este disco, Esquizofrenia, se filtró por ahí, ya saben, alguna copia pirata llegó a Europa y realmente causó furor en el viejo continente, y pues llamó mucho la atención. Se hicieron muy populares por allá con temas como Escape to the Void y el tema que ya les dije antes, Troops of Doom, así que no queda más que escuchar. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. From our magnificent sample, this is your truth of truth. Aleación Maestra, ando escuchando. Veinte horas con 31 minutos, estamos aquí en Aleación Maestra en este super especial de Sepultura y escuchábamos los temas Escape to the Void y Troops of Doom desde el álbum Esquizofrenia. Este disco tuvo tanta repercusión que en el año 89 firman contrato con Roadrunner Records y cambian el logotipo, porque tenían otro logotipo en los primeros dos discos, y a partir de este álbum, del tercer disco, ya tienen el logotipo oficial con el cual son conocidos hasta la actualidad. Lanzan al mercado su tercera producción, Beneath the Remains, con el que realizan su primera gira europea y logran ventas increíbles, lo cual para, en esas épocas, para una banda de rock brasileña y de rock latinoamericano en sí, era literalmente imposible. Era literalmente imposible. En el 90 fueron invitados al multitudinario festival Rock in Rio, la segunda versión, en el que desafortunadamente mientras tocaban hubo altercados entre el público y murieron algunas personas. Fueron muy censurados y desterrados de su país, obligándolos a radicarse en Inglaterra. De este gran disco del Beneath the Remains, escuchemos justamente el tema que le da nombre al álbum y a continuación viene más Hipnosis. Who has won? Who has died? Beat up, done. Beat up.

Sepultura, juntos por primera vez en Ecuador. Cabalera Conspiracy. Cabalera Conspiracy. Llega con un repertorio que abarca toda su historia musical desde Sepultura. Viernes 19 de septiembre, Plaza de Toros Belmonte. Entradas a la venta en todos los musicalísimos de Quito y Guayaquil. Cabalera Conspiracy, por primera vez en Ecuador. From beneath the remains, mass creeping on the shore. Mass creeping on the earth. Mass creeping on the earth. Mass creeping on the earth. Mass creeping on the earth. We'll be right back. Aleación Maestra, puro rock, harto metal. Puro rock, harto sepultura por acá. Escuchábamos el tema, los temas más Hipnosis y Beneath the Remains, desde su tercera producción, su tercera gran producción, Beneath the Remains, del año 89. Con este disco lograron, como ya les decía antecitos, un tremendo éxito, y en el año 91 lanzan su cuarto disco, Arise. Este disco es considerado por muchos, me incluyo, como su mejor trabajo. Este es un álbum realmente brutal, y con el cual finalizan la época del death thrash con el que hacían en estos primeros discos de Sepultura. Tuvo excelentes críticas a nivel mundial y superó el millón de copias vendidas. Vaya ahí. Realizaron una extensa gira de promoción y en el año 92 editan su primer VHS totalmente en vivo, grabado en Barcelona, España, llamado Undersick, y del cual hemos estado escuchando todos los temas en vivo que han sonado hasta este momento. Son de este extraídos de este video del Undersick. Para el año 93 se publica su quinto disco, Chaos AD, en el que fusionan su música con elementos industriales modernos, logrando un tremendo éxito tanto en ventas como en las críticas, realizando así su primera gira mundial, del cual se edita en el 95 su segundo VHS, Third World Chaos, en el que también se incluyen los videoclips de los discos, de los primeros discos que habían lanzado. En este momento les propongo hacer un doblete de Sepultura. Viene de una Amen e Inner Self. Pilas de ahí. Esto es Aleación Maestra. Oh, escuchando Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Faltan 5 minutos para las 9 de la noche. Aprovecho el momento para saludar a Ace Portugal, al Loco Crespo, que me están escuchando. Están escuchando el super especial de Sepultura. Gracias, panas, por hacerlo. Chévere. Crucen la voz ahí para toda la gente y todas las bandas. Invítenles a que nos hagan llegar su propuesta musical y acá difundir su propuesta, su propuesta musical. No hay nada más que hacer. Oigan, escuchábamos el tema Amen e Inner Self en un doblete tremendo, desde algún álbum en vivo, de alguna tocada de la gira del Chaos AD. En el año 96 Sepultura saca su sexto disco, Roots, en el que se acercan y experimentan con ritmos nativos, capoeira y percusión, repitiendo el éxito de la anterior producción, y realizan su segunda gira mundial. En el 97 se pone en circulación su tercer VHS, We Are What We Are, un documental en el que ellos cuentan varias anécdotas y dan explicación sobre la producción de los videos promocionales de su reciente álbum. Justo después de esto comienzan los problemas internos. La esposa de Max era también la manager. Ella acomodaba la agenda de la banda para facilitar las demás actividades de su marido. Su hermano Igor, también fundador del grupo, le exigió un cambio de manager. Cavalera se negó y amenazó con irse de la banda si esto sucedía, ante lo cual el mismo Igor, con la venia de los demás integrantes de la banda, anunció la salida de su hermano, y así se dio el fin y el término de la época más gloriosa de Sepultura, en la época del 84 al 97. Max prosiguió con su carrera, formó Sepultura, esto es un capítulo aparte, totalmente en alguna ocasión ya lo hemos de tratar, mientras que en Sepultura contrataban otro cantante y seguían con su trayectoria, hasta que en el 2006 Igor Cavalera puso fin a su estancia, aduciendo a razones personales y diferencias musicales. En el 2007, después de 10 años de estar separados, Max e Igor Cavalera se reencuentran y deciden formar un nuevo grupo. Al principio le llaman Inflicted, pero tuvieron que cambiarle el nombre por razones legales y le pusieron simplemente La Conspiración de los Cavalera, o si no, Cavalera Conspiracy. Forman esta nueva banda con la colaboración de Mark Rizzo en la guitarra, también Mark Rizzo también fue parte de Soulfly, y Joe Duplantier en el bajo. Joe Duplantier es el bajista y cantante también de la banda Gojira. En marzo del 2008, bajo el sello clásico de que apoya en Europa a un montón de bandas, Roadrunner Records, sale al mercado Inflicted, su disco debut, y de inmediato se embarcaron en una extensa gira de promoción a nivel mundial, la cual terminó en el 2010, y al siguiente año, en el 2011, lanzan su segundo trabajo llamado Blunt Force Trauma, el cual, por cierto, lo hemos sonado íntegramente aquí en este programa a lo largo de todas estas como 8 semanas que hemos venido haciendo la promoción del concierto. Pues han sonado todos y cada uno de los temas de este último álbum de Cavalera Conspiracy, del Blunt Force Trauma, que es discazo, por cierto, y que hasta la actualidad lo siguen promocionando, tanto así que mañana, señores y señoras, mañana los pioneros del metal sudamericano, los fundadores de la banda Sepultura, estamos haciendo un especial en homenaje a ellos. Mañana vienen a las 20 horas en la Plaza Belmonte con un costo único de $45. Los podremos ver y sacudir nuestras cabezas, porque realmente es una experiencia religiosa, como se dice en alguna canción por ahí. Sepultura, Cavalera Conspiracy, por primera vez acá en Ecuador. Son las 20:59 y aprovecho el momento ya para despedir este súper especial de Sepultura en homenaje, como ya lo dije, por lo del concierto, la previa ideal. Y pues les voy a dejar con una hora totalmente musicalizada, muchachos, ya no van a tener que escuchar mi fea voz, así que todo bien, brothers. Ahí va a sonar una hora musical completa, musicalizada, con Sepultura y Cavalera Conspiracy. Solo invitarles para que el próximo jueves se unan a la transmisión de Aleación Maestra. Ahí hemos de ver qué ponemos. Y pues sigan también en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, 940 AM, o si no a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. En el Facebook, dale like, búscanos como Aleación Maestra. Esto fue todo. Chao, se quedan con Sepultura. Estás escuchando Aleación Maestra. Rise, bloody rise, rise, rise. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.